Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Topo, ya sabéis, en el 101.8 de vuestra FM. Estamos hoy aquí con Itxaso, una de las jóvenes encausadas en el 26/11, que está teniendo lugar una de sus últimas sesiones allí en la Audiencia Nacional Española en Madrid. Y bueno, pues esta semana parece que han tenido una semana bastante agitada por allí, ya que desde Yesca Castilla y desde otras organizaciones solidarias de la Castilla Comunera han organizado una serie de charlas que, por lo visto, a la extrema derecha y a otro tipo de organizaciones ultraconservadoras, pues parece que no les han gustado mucho. Hola, Itxaso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puedes comentar un poco qué ha pasado? Sí, pues dentro de la dinámica de charlas que estábamos llevando a cabo, como bien has comentado, esta semana por diferentes movimientos de izquierdas de Madrid se habían convocado varias charlas, una el martes, creo, una ayer y otra hoy, y parece ser que han creado bastante revuelo en los medios, sobre todo ayer en Madrid. Bueno, organizaciones de ultraderecha empezaron a amenazar, la delegada del gobierno ya empezó a soltar sus amenazas habituales y parece que el ambiente se empezó a caldear un poco, hasta el punto de que el miércoles a la mañana, creo, apareció la facultad en la que era ayer la charla llena de pintadas de eso, pues de gente nazi amenazantes y así. Y aún así, Yesca y bueno, nosotras también con toda la disposición, decidieron seguir adelante. Entonces, el rectorado no dio permiso para la charla, pero bueno, se hizo una reunión alternativa en la que participamos y apareció un montón de gente y todo iba bien, hasta que en un momento de la explicación de mis compañeras, pues entró una persona diciendo que había un, creemos que se acercó gente de ultraderecha, pero visto el panorama, pues no se atreverían a intervenir o no sé. Y eso, pues en medio de la charla, cuando ya estaba terminando, entró una persona y nos pidió que desalojáramos, que estaba la facultad rodeada de policía antidisturbios y que tenían que desalojar y acordonar la facultad por amenaza de bomba. Entonces, pues eso, fue una situación un poco surrealista. La gente estaba alterada y tranquila al mismo tiempo. Yo creo que nadie se creyó la amenaza, pero bueno, creó bastante revuelo en la universidad, en época de exámenes, que estaba la biblioteca llena. Y se montó allá un caos, y eso, pues tuvimos que abandonar la facultad y acordonar una zona. Sí, bueno, una amenaza de bomba que a mí me recordó bastante a las que había en los años 70 del Batallón Vasco Español, porque el primer medio que recibió un comunicado fue el ABC, como casi siempre, por un grupúsculo autodenominado JL18. Sí, además, eso, bueno, parece ser que luego algún grupo de ultraderecha, como dices, reivindicó en algún medio la autoría de la amenaza. Sí que es cierto que el ABC en el minuto uno ya sacó un reportaje al respecto. Creemos que estaban también en la charla por los datos que daban en el artículo, que habría algún periodista del ABC. Y eso, pues dando un bombo habitual, a nosotros nos parece que fue un gran golpe porque creemos que hacían esto, entre otras cosas, para silenciar a la juventud castellana y también a nosotras en este caso, y que consiguieron el efecto contrario. Porque en Euskal Herria, por lo menos, tuvo un montón de eco la noticia, también en bastantes medios alternativos del Estado. Entonces, pues, la lectura que hacemos es que les salió un poco el tiro por la culata. ¿Nos puedes comentar un poco cómo han sido las otras charlas, si al final las habéis podido llevar a cabo o también habéis tenido más amenazas y al final se han suspendido? Las dos que había esta semana en Madrid finalmente han sido suspendidas, tanto la de hoy como la del martes, creo que fue. Pues los organizadores decidieron que era mejor suspenderla, pero sí que decir que hemos hecho decenas de charlas en diferentes pueblos del Estado, que la aceptación ha sido buenísima y que estamos realmente agradecidos y agradecidas por el apoyo que hemos recibido en muchos sitios. En Madrid mismo hemos hecho otras 6 o 7 charlas de este tipo en las que no ha habido ningún problema y que todo ha ido muy bien. Entonces, esta semana, la verdad es que nos ha chocado un poco todo el revuelo que se había creado con esto, cuando esta dinámica viene de largo. Pero bueno, pues parece ser que a alguno, a alguna le escuece bastante y tiene que intentar reventar ese camino de solidaridad entre pueblos. Sí, parece que desde el gobierno central, desde el Estado español, pues solo saben reventar la resolución del conflicto y no saben ni siquiera un mínimo, digamos, normal, como hizo Tony Blair con el conflicto de Irlanda del Norte. Una negociación, pues, normal, pacífica y que acabe con todas las consecuencias. Bueno, ¿nos puedes comentar también un poco cómo han ido vuestras últimas sesiones en el juicio? Pues se ha centrado estos días sobre todo en nuevamente con el tema de las torturas. Ayer acabaron de declarar los peritos policiales que, bueno, no dijeron nada ya más, sus teorías de que todo es ETA, de que todo está, bueno, lo de siempre, pero la verdad es que no dijeron nada nuevo. Y hoy han estado declarando, ha sido una sesión bastante interesante porque han declarado nuestras peritos, que eran la mayoría psicólogas que han hecho a varias de nosotras el protocolo de Estambul. Y ha quedado bastante en evidencia con datos ya más científicos, pues que fuimos torturadas. Y bueno, pues a ver eso qué repercusión tiene. Entonces ha quedado visto ya para conclusiones y quedarán otros 3 o 4 sesiones de conclusiones y ya quedará visto para sentencia. Hoy también nos han permitido no asistir a las sesiones de cómo fue en las últimas. Ayer, como quedaba algún policía de las detenciones, no entramos hasta que se fueron, nos permitieron no estar y hoy hemos entrado porque eran nuestros peritos. Ok. Pues bueno, Itxaso, te dejamos ya que digas si tienes algo que decir o se te ha olvidado algo. Y en este último momento, que a mí al menos siempre me suele ocurrir, pues que digas lo que quieras o saludes. Pues poco más, simplemente decir pues que estamos fuertes, que tenemos muy claro, como hemos denunciado en el juicio, que fuimos torturados y torturadas, que nuestra redada y nuestras detenciones se debieron a motivaciones políticas, a boicotear un proyecto político concreto y pues por reivindicar nuestra labor política y sobre todo agradecer a los jóvenes y a las jóvenes que pelean en otros sitios la solidaridad entre pueblos y todo el apoyo que estamos recibiendo. Mila esker, Itxaso, y bueno, terminamos. Bueno, pues.